Hola, ¿qué tal? Bueno, solamente quiero agradecer a todo el mundo y bueno, acá nosotros estamos apoyando esta movilización por la ley de proyecto, el proyecto de ley de radiodifusión, donde se incluye también a los pueblos originarios de Argentina, y bueno, nosotros estamos presentes en este espacio donde se nos incluye en uno de los artículos también como cuestión de difundir nuestra identidad, ¿no? Así que bueno, yo le agradezco a Sonia y a Alfredo, así que bueno, así que bueno, la verdad es que me siento contento y que se apruebe esta ley, ¿no? Esta ley es muy importante para todos y la verdad es que estamos contentos, y bueno, un saludo para el barrio Don Orione.